no solo el rock and roll hace mover al mundo. Así que en este capítulo vamos a hacer un breve repaso de otras extrañas coincidencias, pero a partir de otros géneros. Solo quiero saber. El denominador común en este episodio es que hay verdaderos plagios. Alguna gente muy pilla registró como propias obras que en realidad son ajenas. ¡Arriba las manos! ¡Venimos a saltar! Vamos a hacer un pequeño viaje por Latinoamérica para hablar de esta famosa melodía mundialmente popularizada como Lambada, que fue grabada por el grupo Kaoma a fines de los 80 o principios de los 90. Años después fue versionada por Wisin y Yandel en Pam Pam, por Don Omar en Tabú, y también por Jennifer López y Pitbull. Todas estas versiones, como utilizan un sampleo, han reconocido a sus autores. ¿Son los brasileños Kaoma? No, es el grupo boliviano Los Carcas. ¡Esto es un robo! Oye, ¿qué dijiste? Dije que esto es un robo. Yo soy el autor y el compositor murió ya, Ulises. Hermano menor de Hermosa. Sí. Ajá, o sea. Yo soy hermano mayor de los Hermosas y él es hermano también mío. Tras un juicio, se los reconoció como creadores originales. Con amplia trayectoria, los Carcas ya habían grabado Llorando se fue en el año 1982, como estamos escuchando en clave de Saya. Pero cerca de los 90, Kaoma inscribió esta canción en Brasil como si fuera suya. Unos extranjeros que vinieron, un francés y un griego, que vinieron a Brasil a buscar lambadas, entonces tomaron de esa como si fuera brasilera y se llevaron. Y cuando preguntaron por los autores en Brasil, no conocían a los autores. Por eso pensaron que era brasilero y que no tenía autor, y por eso que se llevaron la canción. Los Carcas siempre consideraron que el robo se produjo porque nadie se imaginó que un conjunto folclórico con raíces en la cultura andina y cercano a las luchas populares se animaría a demandar a alguien. El grupo boliviano jamás aclaró cuánto cobró por su victoria, pero sí sabemos que la versión de Kaoma, allá a principios de los 90, vendió 14 millones de discos. Nos venimos un poquito más acá en nuestro viaje, pero seguimos en esa década del 80 y recalamos en la provincia de Córdoba. Carlitos, la Mona Jiménez, grabó esta canción. No sabes lo que es tener que andar así. 15 o 20 años más tarde, Rodrigo primero y Walter Olmos después harían aún más popular este tema. Por lo que yo te quiero. Pero alguien no entendió este fenómeno popular de la Argentina. Todo el mundo la cantaba, todo el mundo la conocía, y entonces empezaron a contarme toda la historia de la canción. Quien no lo comprendió es el compositor español José María Chema Purón. Se enteró en un recital en Buenos Aires al que había sido invitado que todo el mundo conocía esta canción, no sabes lo que es, pero él jamás recibió un peso proveniente de Argentina por los derechos. Qué cosa tan extraña que una canción que tiene tanto éxito durante tantos años, porque ya me contaron, no me haya dado ni un peso. Porque yo tenía otros éxitos en Argentina que sí que daban plata, porque bueno, en todas las los autores vivimos de eso, ¿no? En el año 83, José María Purón escribió Con lo que yo te quiero para el grupo Mocedades. La Mona no solo lo grabó unos añitos después, sino que lo registró en nuestro país como propio, cambiando solo una palabra en el nombre. Digo, lo que yo pienso es que él puede ser que no supiera quién había escrito la canción cuando la grabó, pero lo que uno sí sabe es que no lo ha escrito él. El error tremendo por su parte fue ponerlo a su nombre y pensar que nunca nos íbamos a enterar. Gracias, vieja. Acá no hay competencia. Gracias por todo, De corazón, gracias. Como compositor a pedido, el Chema Purón colaboró con el Puma Rodríguez, con Leonardo Fabio, con Paloma San Basilio, por lo que siempre estuvo acostumbrado a que la fama sea ajena. pero nunca imaginó que tendría que llevar a juicio a un músico popular como la Mona Jiménez para reclamarle regalías por un completo y verdadero plagio. ¡Viene ahí! La cumbia está llena de referencias, sampleos o como les quieran llamar. A principios de los años 2000, unos muchachos muy talentosos de La Ferreres se cruzaron para crear algunas de las melodías más populares de aquellos tiempos. Lo curioso es que las conocimos, primero, en la voz y en los sonidos de otro grupo. ¡Qué calor! Oh, oh. La leyenda cuenta que Fideo, Chanchín y los pibes de supermercados le mostraron un demo con sus canciones a la discográfica Magenta, quien les propuso grabar un disco. Pero a cambio tenían que ceder algunas canciones para rellenar un álbum que estaba muy pronto a salir de los Pibes Chorros. Una leyenda del conurbano asegura que los términos del contrato fueron bastante desventajosos para el nuevo grupo, que, sin embargo, pudo alcanzar su propio éxito meses después, aún sin los derechos de sus propias creaciones. ¿Homenajes, plagios, coincidencias? Bueno, pese a sus diferencias, los casos que tratamos hoy, más que sampleos o referencias, han sido robos reales, con personas escribiendo como propias obras que eran ajenas, ya habían sonado en las radios y reposaban con forma de disco de cassette en las casas de la gente. Nos escuchamos en la próxima. A ver si pasan la birra, che. Y nos despedimos con este homenaje de Los Dragones a Soda Stereo. No vamos a hacer mierda, directamente. Arriba las manos, por Canal Abierto.